llevo a vivir este camino junto a ti. No entiendo el porqué que encontraste en mis ojos, no lo sé. Los caprichos de la vida no se pueden comprender. Sé que a veces no me entiendes, pero contigo estoy bien. ¿Recuerdas esa vez que juntos miramos el amanecer? La luna se guardó un secreto que el sol nunca conoció. Solo quiero que comprendas que no soy nada sin ti. Sé que a veces estoy triste, pero tú me haces seguir. ¿Cómo puedo explicar este amor que ahora es para mí? Conmigo estarás. ¿Cómo puedo explicar este amor que ahora es para mí? Di que nunca te irás, que conmigo estarás. Ocurrió tan deprisa que a los dos nos sorprendió. Un día nos unió Dios y nunca más Él nos separó. Se cruzaron los destinos, qué extraña casualidad. Nos miramos un segundo y ahora soy tu propiedad. ¿Cómo puedo explicar este amor que ahora es para mí?